confundidos, quieren permanecer ciegos, no ven más allá. Míranos en pequeñas partes, somos felices, compartiendo amistades dulces, ellos nos juzgaron mal. Por poder ser uno mismo.